Herhören. Höre Hören und Daumen, höre Daumen und Hören. Höre Hören und höre Daumen, meine höheren Daumen, meine höheren Hören. Kennen Sie mich, Herren? Kennen Sie mich, Herren? Kennen Sie mich, Herren? Hola, esto es Chorro de Luz, la cita semanal con la música de nuestro tiempo que cada lunes y viernes, si nos oyen en la repetición, pone en antena Radiopolis en el 98.4 de la FM y también a través de la red, a través de internet en www.radiopolis.org. Conocida es la atención que este espacio viene prestando desde su aparición en antena a algunos de los encuentros musicales más sobresalientes que, centrados en música de vanguardia, tienen lugar en Europa, singularmente en países como Alemania, pero también la República Checa, con los Días de Música de Ostrava, y Polonia, a cuyo festival, el Otoño de Varsovia, dedicaremos próximamente 3 programas. Pues bien, después del reciente repaso que hicimos al Festival de Donna Wessingen, vuelve a cobrar actualidad el Festival de Música de Cámara actual de Witten, la Witten Tage für Neue Kammermusik. Y es que hasta nosotros ha llegado un doble álbum que documenta algunos de los estrenos de mayor relevancia que tuvieron lugar en esta localidad, situada en Renania del Norte, durante el festival de 2010, coincidiendo prácticamente con la puesta en marcha de una nueva edición que arrancará este próximo mes de mayo, concretamente el día 6. Hasta Witten se trasladaron en 2010 conjuntos como el Clan Forum de Viena, Ars Nova, el Cuarteto Arditi y el Ensemble Recherche, entre otros. En los atriles, una ingente nómina de estrenos absolutos debidos a compositores de distintas generaciones, pero cuyo nexo común es la elaboración de una música eminentemente inquieta y adscrita, felizmente para nosotros, para quienes les hablamos, a la facción más indomable de la música de nuestro tiempo. Hemos comenzado escuchando un poético fragmento de inspiración dadaísta, debido nada menos que al muy serio compositor Friedrich Serja, a quien nos referiremos al final de este tiempo de Chorro de Luz. Pero vamos a comenzar escuchando la propuesta de otro alemán, de Enno Poppe. Poppe es un compositor obsesionado por los procesos de crecimiento orgánico al tiempo que por la irregularidad y la asimetría, por una irrigación energética de altísima intensidad. Violenta e imprevisible, su música de cámara parece desechar cualquier lógica compositiva en beneficio del furor y del misterio. Sus soluciones musicales tienen algo de la agresividad y gratuidad de las figuras cabeza abajo del pintor Georg Baselitz, pero al igual que ellas, sirven para disolver las más enquistadas rigideces perceptivas, alumbrar un espacio para la sorpresa y reunir en un mismo gesto lo concreto y lo puramente abstracto. El conjunto Clan Forum de Viena, dirigido por Beat Furrer, daba a conocer, en forma de estreno absoluto, durante el pasado festival de Witten, su obra Speicher, que podríamos traducir como Memoria Primera, Speicher Primera, que pasamos a escuchar ya. Yeah. Speicher 1, memoria primera del compositor alemán Enno Poppe, que interpretaba el conjunto Klangforum de Viena, dirigido por el también compositor, importantísimo en su caso además, Beat Furrer. Era una obra para gran conjunto de cámara que se daba a conocer en forma de encargo y de estreno absoluto en el Festival de Música Contemporánea de Cámara de Witten en su edición de 2010, al que dedicamos hoy en directo toda nuestra hora en Chorro de Luz, el espacio de la música de vanguardia en Radiopolis y certamen el que volverá a protagonizar nuestro tiempo el próximo lunes. Pero continuamos ahora con la propuesta de otras de las compositoras representadas en Witten. Hablamos de Adriana Holsky, rumana, aunque radicada desde hace bastantes años en Alemania, que nació en el año 1953 y que era, como decíamos, otro de los compositores representados en Witten en 2010. En su caso, de la mano de una partitura vocal que puso en pie el Vocal Ensemble Nova, Die Hunde des Orion, el perro de Orión, para 8 voces. La música de Holsky logra transmitir en su fragmentación, en las tensiones irresolubles y extremos contrastantes que plantea y en sus climas, una permanente sensación casi operística. Nos adentramos en este perro de Orión para 8 voces que interpreta el Vocal Ensemble Nova. Ah! Thank you. La música de Adriana Holsky se reconoce perfectamente en los requiebros, en los asideros de la música de vanguardia de los años 70, pese a que esta pieza que escuchábamos y que se ofrecía en forma de estreno absoluto en el Festival de Música de Witten en 2010, data efectivamente pues en una fecha muy reciente, concretamente un año antes, en 2009, escribía Adriana Holsky esta pieza, Die Hunde des Orion, el perro de Orión. Pero volvemos ahora a la música para Gran Ensemble y lo haremos con la propuesta del joven compositor checo, nacido en Praga en 1979, Ondřej Adamek, quien estudiara composición en su ciudad natal para trasladarse en el año 2000 a París, donde siguió estudios en el conservatorio con compositores como Guy Reibel y Frédéric Durieux. Apoyado por el Centro Acantes, dependiente del IRCAM, y premiado en el Festival de Bourges, Adamek estrenaba en Witten su pieza Blow Up. El comienzo de la misma, nos cuenta el compositor, se relaciona con el ruido de la respiración dentro del cuerpo humano, en constante aceleración. La segunda parte se basa en ondas de sonido rítmico suave que suben y bajan. En lo que respecta a la tercera parte, Adamek desarrolla otro tipo de acelerando, donde las ondas de energía pasan a ser el patrón rítmico. Escuchamos Blow Up de Ondřej Adamek en la versión de su estreno debida nuevamente al Klangforum de Viena, dirigido en esta ocasión por Stefan Asbury. El Festival de Witten no solo es un escenario abierto a compositores consagrados, sino también a jóvenes valores de la composición, como era el caso del músico checo Ondřej Adamek, de quien hemos escuchado la composición Blow Up en la interpretación del Klangforum de Viena, dirigido por Stefan Asbury. La música de Friedrich Cerha, nacido en Austria en 1926, suele relacionarse con propuestas sonoras tendentes a un uso masivo de la orquesta, a una música recia y adusta, cuando no directamente se le cita por ser él el encargado de completar, a instancias de Pierre Boulez, el tercer acto que Alban Berg dejara inconcluso de la ópera Lulu. Sin embargo, en Witten se ofreció, a modo de reestreno, una muestra de una de las piezas más lúdicas y, en cierto modo, permítaseme el término, anti-cerjanas de su catálogo, como Eine Art Chanson, una especie de canción. Se trata de una colección de pequeñas, aforísticas, miniaturas para chansonnier, piano, percusión y contrabajo que Ezerja redactó empleando como material de base textos propios y también poemas surrealistas y dadaístas debido a autores como Kurt Schwitters, Tristan Tzara y Ernst Jandl, entre otros. Nosotros vamos a escuchar una muestra de estas canciones en versión de Martin Winkler en la voz y miembros del Clan Forum de Viena. Hear, Höre Hören und Daumen, höre Daumen und Hören. Höre Hören und höre Daumen, meine Hören Daumen, meine Hören Hören. Kennen Sie mich, Herren? Kennen Sie mich, Herren? Kennen Sie mich, Herren? Meine Damen und Herren, so nett. Erste Strophe, erste Zeile, erste Strophe, zweite Zeile, erste Strophe, dritte Zeile, erste Strophe, vierte Zeile. Zweite Strophe, erste Zeile, zweite Strophe, zweite Zeile, zweite Strophe, dritte Zeile, zweite Strophe, vierte Zeile. Dritte Strophe, erste Zeile, dritte Strophe, zweite Zeile, dritte Strophe, dritte Zeile. Vierte Strophe, erste Zeile, vierte Strophe, zweite Zeile, vierte Strophe, dritte Zeile. Aus. Das Frauen hat ihren Hund, der Hund hat seinen Stein, die Stein hatte den Goethe, aber wen hast du? Ein Fischke, Fisch, ein Fewewe. Ein Fischgerippe lag auf der, auf, lag auf der Klippe. Wie kam es, kam, wie kam, wie kam es? Da, da, da, da, da, da, dahin, dahin, dahin, das Meer hat, Meer, das Meer hat das dahin, dahin, da, dahin gespült. Da liegt es, liegt, da liegt es sehr gut, sogar sehr gut. Kam ein Fisch, ein Fisch, ein Fisch, ein Fisch, ein Fisch, ein Fisch, ein Fisch, ein Fisch, ein Fisch, ein Fisch, ein Fisch, ein Fisch, ein Fisch, ein Fisch, ein Fisch, ein Fisch, ein Fisch, ein Fisch, ein Fisch, ein Fisch, ein Fisch, ein Fisch, ein Fisch, ein Fisch, ein Fisch, ein Fisch, ein Fisch, ein Fisch, ein Fisch, ein Fisch, ganz oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh Fischge, Fischgerippe. Im weiten, weit, im Wewe, Wewe, Wewe, Wewe, Wewe, Weltenmeere. So nackt, so fu fu fu fu fu fu fu fu fu fu fu fu fu fu fu fu fu fu fu fu fu fu fu fu fu fu fu fu fu der Frau Schulz nicht mehr schlägt und Frau Schulz sich im Bett nicht mehr bewegt, hat die Liebe zu Frau Schulz keinen Zweck. Denn der Puls der Frau Schulz, der ist weg. Wie viele Kinder haben Sie eigentlich? Sieben! Zwei Kinder von der ersten Frau zwei Kinder von der zweiten Frau, zwei Kinder von der dritten Frau und eines, ein ganz kleines von mir selber. Ich brech dich doch noch. Lieber Vater, bitte bieg mich lieber. Falabaleitum, falabaleitum, falabaleitum, falnabal so viel Leutum. Wenn aber einmal der Krieg lang genug aus ist, sind alle wieder da. Oder fehlt einer? Zur Existenz, die Koexistenz. Und warum nicht zur Koexistenz, die Koexistenz? Dann zu dieser, die Koexistenz, deren logische Weiterführung die Koexistenz ist. So ist dem Ko überhaupt keine Grenze gesetzt und auch nicht den Waffensystemen, die ein solches Koherz ermöglichen, sondern bloß der Existenz, die jeweils nur ein einziges Mal vorkommt und daher auch so belanglos ist. Für auf, einer raus, einer rein, vierter sein. Für auf, einer raus, einer rein, dritter sein. Für auf, einer raus, einer rein, zweiter sein. Für auf, einer raus, selber rein. Tag, Herr Doktor. Je müder ich bin, umso lieber bin ich in Wien. Wenn es in Elberfeld stinkt, dann zerfrisst dir der Schwefel die Lungen. Wenn es in Bonn stinkt, hat der Kohl seine Wirkung getan. Wann so woanders in den blauen Donau stinkt, dann hat der Johann Strauß in sein Ehrengrab der Straußani, in sein Ehrengrab. An Schaßlossen. Wenn fünf Chansons pro Tag schreiben ich will, müsste ich schon einen ziemlichen Schwung haben. Manchmal sieht es danach aus, manchmal sehen die Chansons danach aus. Hasta aquí esta selección de la serie de canciones agrupadas en la pieza Inear Chanson del compositor Friedrich Serja. La semana próxima seguiremos profundizando en lo que de sí dio el Festival de Música de Cámara Contemporánea de Witten, la Wittentage, en su edición de 2010, y lo haremos con composiciones en audición, nuevamente de Friedrich Cerha, pero también de Georg Friedrich Haas y de Georg Wittmann, entre otros. Eso será el lunes próximo, ya que creemos firmemente en que este tipo de escaparates nos ponen en contacto con el aquí y el ahora de la música de nuestro tiempo. Nuestro papel, exponerlo en audición, el suyo, juzgarlo, tomar consecuencia lo que más les interese de lo que se va proponiendo en estas auténticas ferias de muestra de la música de hoy que tienen lugar en Centro Europa, concretamente en ese inmenso país para la música contemporánea que es Alemania. Como siempre, les recordamos que disponen de los programas atrasados en la web www.chorrodeluz.net y de un perfil en Facebook en el que estar al día de los contenidos que aquí les venimos ofreciendo. En el control técnico, pendiente de que estas músicas lleguen en óptimas condiciones, ha estado hoy Pablo García e Ismael G. Cabral en la dirección de este espacio, que se repetirá el viernes a las 3 de la tarde y que, ya les hemos comentado, volverá el lunes próximo a las 5. Hasta entonces, pásenlo bien, adiós. Thank you.